Muy bien, buenas noches, 21 y 12 minutos. Aquí estamos, esto es Volver Ni a Palos por la Rocker de este miércoles 19 de octubre de 2016. Importante miércoles que quedará en la historia por la movilización tremenda bajo un temporal espantoso que se dio en la ciudad de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades del país también. Bajo la consigna ni una menos, una convocatoria inesperada. Me acuerdo la semana pasada, ¿te acordás, Juano? Estábamos acá, en un momento estábamos a punto de salir al programa y vimos en Facebook la noticia, la tremenda noticia del asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata, una noticia que estaba circulando de ese día, el día anterior, pero lo vimos ahí y fue una cosa de empezar con una especie de nudo en la garganta, un acontecimiento tremendo que nos dejó a todos como sin palabras por lo brutal, porque se sepa, se conozca una cosa tan brutal, ¿no? Yo siempre, a mí cuando yo veo este tipo de cosas, me quedo así como, no me alcanza ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los sociólogos. Es una forma de sadismo, se expresa una forma de sadismo que uno no entiende cómo le puede caber a una persona. Más allá de todas las cuestiones, obviamente estructurales y sociales que rodearon a los tipos, ¿no? Esos que existen, no son tipos sueltos, ni locos sueltos, ni monstruos sueltos, ni nada. De todas formas, no alcanza nunca ninguna explicación. Tenemos que seguir con esta lucha en todos los niveles de la vida, o sea, a nivel político, a nivel social, a nivel personal, familiar, criando a nuestros hijos en otro mundo distinto al que nacimos, para que estas cosas no sucedan nunca más, ni una más, ni una menos. Bien, vamos a arrancar entonces con mucha música. Tenemos para este miércoles lluvioso, para lavar las heridas, un poquito de lluvia y de música. Arrancamos con algunos tangos alusivos a la cuestión de la violencia de género. Esto es 34 puñaladas. Sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mi